menos de algo dejaré una carta dirigida a ti. Pa' que sepas aunque tarde mi alma que jamás debiste tú dudar de mí. Si por algo me llevaran preso te estaré adorando desde mi prisión. En mi celda escribiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón. La cárcel me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo. Qué contento me siento en tus brazos, aunque sea en la cárcel, amor. Si me marcho pa' lejanas tierras y por largo rato no te vuelvo a ver, donde quiera que te encuentre mi alma estaré pensando solo en tu querer. Si la muerte me la dieras tú con desprecio de tu corazón. Si la cárcel me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo. Tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo.